tema de que la campaña se dé en el marco de un conflicto grande, como el que iniciamos a comienzos de año, hace que haya recepción y preocupación a la vez, ¿no? Recepción, digo, a propuestas distintas, uh-huh, a la propuesta que tiene la lista oficial, y bueno, preocupación porque han pasado varias semanas de desarrollo del conflicto, ha tenido distintos momentos, y en principio no está resuelto, como es de público conocimiento. Natalia, ¿vos notás que hay mayor receptividad en los trabajadores docentes, las trabajadoras, por este conflicto que se viene dando desde el principio de año? ¿Ves mayor receptividad en el momento de compartir las propuestas y eso? Sí, lo que hay es como un fuerte rechazo a la conducción actual que encabeza Varadel en la provincia de Buenos Aires. Eso está presente. Uh-huh. Y después hay como una necesidad, digamos, de dialogar en términos de poder compartir información, que por parte de la conducción, que tiene esa lógica de construcción que por ahí hace que los trabajadores nos enteremos de nuestra negociación paritaria antes por televisión que por las instancias democráticas, digamos, los canales que deberían funcionar dentro de un sindicato, un gremio, es que, bueno, encuentran como que nos reciben bien en las escuelas. Y si nos podés comentar un poco en referencia a las propuestas de la Multicolor, si podés puntualizar algunos ejes de campaña para conocer un poco del tema. Mira, me parece que una de las cuestiones centrales que tiene como propuesta la lista Multicolor es la necesidad de plantear una democratización del gremio. Nosotros entendemos que no podemos ir tomando decisiones, sea en el marco de un conflicto, sea en el marco de alguna otra cuestión, decisiones por fuera de la voz de los docentes, ¿no? Entonces, el tema de poder convocar y construir asambleas por escuela, que tengan mandato y que se pueda eso llevar a las instancias, que puedan ser reuniones de delegados o de afiliados, incluso porque sucedió por ahí en todo este principio de año que se convocó muy pocas asambleas, entonces las decisiones se fueron tomando más desde arriba que desde abajo, y eso obviamente no ayuda. Entonces, por un lado está esa cuestión. Por otro lado, está una preocupación central, que es que el salario docente no está alcanzando la canasta básica, y bueno, se ha como generado una campaña de ataque a los docentes, que además es mentirosa, porque en la provincia de Buenos Aires el gabinete provincial se cansa de decir que tenemos un sueldo que ronda los 19.000 pesos, y esa no es la realidad de los maestros, de los docentes, receptores, la función que estén cumpliendo, sino que eso por ahí se alcanza con bastantes años de antigüedad y dos cargos. Uh-huh. Entonces, la cuestión de la lucha salarial está también presente, pero hay otras preocupaciones que hacen a la calidad educativa, las condiciones de las escuelas. Ustedes vieron que ha llovido bastante en estos días, y eso en las escuelas a veces genera hasta suspensión de clases, porque hay muchos años de desinversión en infraestructura, incluso hay situaciones por ahí más a nivel administrativo, faltantes de insumos básicos, ¿no? Tizas, registros, libros de tema, boletines. La provincia ha financiado en los últimos años la educación, y eso se siente en la práctica diaria del docente. Y Natalia, materiales, hola. Sí. Rosario te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo es la cultura del docente en la participación de las elecciones? ¿Es masiva? ¿Participan todos los docentes afiliados o hay que movilizarlos a que se acerquen a votar? Mira, es un poco difícil porque hay como cansancio, ¿no? Claro. Aparte, estos meses no han parado. Sí, ahí es distinto. O sea, depende del distrito, por ahí se conviven distintas afiliaciones a distintos gremios. En el caso de Suteba, este es un distrito que tiene alrededor de 410 afiliados, o sea que no es un universo tan grande de alcanzar. Por eso es que hemos recorrido escuelas, hemos hecho algunas actividades públicas que tuvieron más que ver con el conflicto, y hemos logrado conocer a bastantes afiliados. En ese sentido, bueno, a veces cuesta que se involucren. Por ejemplo, una de las formas de participar es ser delegado de la escuela, ¿no? Claro. Delegada de la escuela, y eso facilita un montón en escuelas en las que hay delegados, uh-huh, y si eso se hace de forma transparente, que no sucede siempre así, en este gremio. Claro, te iba a preguntar porque hay de la Celeste, del oficialismo, sí. En SUTEBA circuló también una campaña media sucia donde acusaba a la Multicolor de una serie de cosas. Esta gente apoyó a Bloomberg, esta gente, digamos, una campaña que no creo que tenga mucho asidero, pero... Eso me parece que tiene que ver más con el temor que se tiene, porque hay una imagen negativa de parte de la conducción actual, y un desgaste también, porque ya con los años se ha demostrado que no es muy creíble, digamos, la representación. Entonces, eso está por una parte. Claro. Pero bueno, la forma que entendemos que se tiene que tener es hablar con compañeros de trabajo y con los... todos los trabajadores de la educación, para que también se dimensione la complejidad del conflicto de lo salarial y que trasciende lo salarial, como decía recién, las condiciones de las escuelas, los materiales con los que se trabajan, las enfermedades a las que uno llega por ir rotando de escuela en escuela, por esforzar la voz por cursos supernumerosos, por no tener instalaciones con comodidad como una estufa. Esa es la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, y hay que poder conocer las condiciones en las que están. La única forma es patearlas, entrar a las escuelas. Esa es la forma que nosotros entendemos que tenemos que hacer, que generar el diálogo. Natalia, y en referencia al conflicto docente, ¿cómo crees que esto va a continuar? Mira, las últimas novedades de una conferencia de prensa que dio ayer Baradel, la situación que tenemos hoy es que estamos cobrando el mismo sueldo que diciembre del año pasado. O sea, transcurrieron meses de conflicto y nosotros tenemos el mismo ingreso con el nivel de inflación que estuvo viendo. Inclusive, el año pasado no hemos podido, que había una cláusula gatillo que permitía actualizar el salario en función del índice de inflación, y eso no se cumplió. La paritaria nacional tampoco se está convocando, y es en el marco de la ley que debería llamarse a paritaria nacional. A esta altura del año tampoco está esa mesa de negociación abierta, así que la situación es súper preocupante, y también es preocupante que nos enteremos por conferencia de prensa que se tomarían medidas indefinidas, si esta semana o la próxima, no sabemos de qué medidas, a qué medidas se está refiriendo Baradel cuando sale a anunciar eso. Así que es compleja, porque ya generó un cansancio grande mantener el paro muchas semanas, se fue desgranando, y se fue desgranando, entendemos, por la forma en que se trabajó, ¿no? Con paros que por ahí desde la conducción actual no fueron acompañados de otras instancias que hubiesen permitido llegar a toda la comunidad educativa, a veces se notificaban de las medidas por celular, por redes, por medios masivos de comunicación, sin que tuviesen la apropiación, digamos, de estar convencidos de cómo continúa el conflicto, ¿no? Las medidas, de ir votando esas medidas como para que sean representativas de lo que los docentes estábamos sintiendo. Eso hizo que sea un escenario más complejo, porque ahora, la semana pasada, se hizo una movilización a la Casa de la Provincia a la que ni siquiera se informó. Yo soy delegada de mi escuela y no me llegó por parte del gremio la invitación a que invitara, digamos, a la escuela a participar de esa movilización. O sea que suena más a cáscara que a tregua que a negociación en serio. A defender, no creemos que estén defendiendo realmente los intereses que tenemos, y que además tanto nos ha costado llevar adelante el conflicto parando las primeras semanas. Bueno, Natalia, muchas gracias por la comunicación y bueno. Toda la fuerza desde acá para las elecciones de la semana que viene, el 17 de mayo, en todos los distritos, en toda la provincia de Buenos Aires, hay elecciones de SUTEBA, y bueno, esperemos que todo esto que estás comentando se pueda expresar en las urnas y tengamos más municipios y en lo posible también la provincia con una nueva conducción al frente de SUTEBA. Bueno, muchas gracias. Entendemos que la defensa de la educación pública es una tarea de todos, no solo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, así que posterior a las elecciones vamos a seguir peleando por mejorar las condiciones tanto de trabajo como de las familias que asisten a la escuela pública, que son todos hijos de trabajadores de nuestra sociedad, ¿no?